que esta mesa, que este debate, que este panel tiene que ver con la vivienda y el hábitat popular, pero pucha, ¿cómo evitar decir que lo hacemos en esta carpa y en esta coyuntura? ¿Cómo evitar dejar de relacionar ante todo, como bien se dijo recién, que esta carpa que se levantó es ante todo una antorcha que dice libertad a Milagro Sala? Y que este acampe es necesario que no solamente vengamos al campamento. Acá cada uno y cada una es necesario. Cada uno y cada una es necesario hacerse cargo de la historia, cargarse una mochila, unirse y organizarse. Hay que sumarse a las organizaciones populares. Hay que crecer como organizaciones populares. Necesitamos un fuerte entramado de organización popular para resistir esta embestida. Por eso nos alegra que cada vez tengamos menos diferencias, que cada vez entendamos que tenemos un enemigo común, que no hay posibilidad de resolver el problema de la vivienda, de las familias de Pavón, de La Boca o del lado que sea, si no construimos una patria libre y una patria justa y soberana. Es imposible, compañero, desgajar la pelea por el techo, por el trabajo, por la vivienda, desvinculado de la pelea política. Francisco nos dice que este sistema no da más. Francisco nos dice, no se achiquen, no será fácil, pero este pueblo tiene historia de dignidad. Y esta carpa es la carpa de la dignidad que muestra que nos estamos poniendo de pie. A veces uno recuerda algunas consignas viejas, pero que siguen teniendo vigencia. Voy a decir la primera parte porque seguro ustedes se acuerdan la segunda. Ojalá que sea con los dirigentes a la cabeza, si no será de otra manera. Pero el pueblo organizado va a salir a la calle, va a resistir, va a recomponer su fuerza. Y como dice la CT, acá compañeros, acá no se rinde nadie. ¡Viva la patria!